Voy a cantar la primera, no sé si será agradable, por mucho que yo lo intente, nunca no lo soy a otorgar. Ya sé que nunca lo busco, ya sé que siempre lo esquivo, por mucho que yo lo quiera, vuelvo me siento a enamorar. Sordo, muy joven, de mi la razón. Muy guapo, difilo, distinto, faero. La suma más chunga, siempre sume dos. Si canto, llámeme yo, baila, la, la, la. Si lloro desesperado, si me ven falar contigo, ay, la, la, la, la. Dicen que estoy enamorado, hay que se curar, niña del amor, que todos los amores sabes lo que son, unos de tener, manos de esquecer, que pase y apase un deseo de morir. Despedida, no vos la quisiera echar, porque sois amigos míos, no vos quisiera yo olvidar. Ya sé que nunca lo busco, ya sé que siempre lo esquivo, por mucho que uno quiera, vuelvo me siento a enamorar. Hay que ser curiar, niña del amor, que todos los amores sabes lo que son. Unos de tener, manos de esquecer, que pasen a paso de ser de morrer. Hay que ser curiar, niña del amor, que todos los amores sabes lo que son. Unos de tener, manos de esquecer, que pasen a paso de ser de morrer.